Bienvenido a un nuevo audio del podcast 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y volvemos con otro audio del podcast. Decía que iba a tener una periodicidad irregular, pero la verdad es que me surgen temas y me apetece grabar. Esta vez, más que una reflexión, es una experiencia con los escritorios tipo Tiling. Voy a explicar un poco el título del audio y está centrado sobre todo para aquellos que quieran saber un poco más sobre este tipo de escritorio y quieran aprender incluso a ver si este audio lo anima a usarlo como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Pero vamos a entrar primero en contexto. Linux tiene una particularidad que te da libertad al usuario para usarlo como él quiera. Y de hecho, dentro de esos usos, puedes encontrarte algunos que son más fáciles y otros que son más difíciles. Por ejemplo, hay gente, perfiles de usuarios, que utilizan editores tipo Bing, NeoBing, etc. Que son un poquito con la curva de aprendizaje más pronunciada. Pero después ves la gente que los ve en vídeo, en YouTube o por diferentes sitios, que hacen maravilla. Y cuando los ves como gente experimentada lo usa, pues realmente te apetece usarlo. Lo único malo es esa curva de aprendizaje. Lo mismo con los terminales. Tú no estás obligado a usar un terminal para utilizar normalmente Linux. Pero sí es verdad que ves gente que lo utiliza de una forma más profesional, digamos, le instala estos frameworks que tipo OpenMindZH con plugin, y claro, lo ves ese terminal y tú quieres algo así. A mí me ha pasado lo mismo con los escritorios tipo Tiling. Para quien no sepa, si hay algún oyente que no sabe un escritorio tipo Tiling, un escritorio tipo Tiling básicamente es aquel escritorio donde las ventanas no son flotantes, no se pueden superponer o moverlas libremente por el escritorio. Entonces, tú en tu pantalla, conforme vas añadiendo ventanas, digamos, se va dividiendo en diferentes cuadrículas el escritorio y se van colocando una al lado de otra. Tiene opciones para, es verdad, ponerla una al tamaño completo y, digamos, esconder las siguientes, pero no puedes moverlas libremente con el ratón. Entonces, esto lo que provoca es que tengas que, digamos, tu forma de trabajar, adaptarla a este tipo de escritorio. Lo bueno que tiene es que suelen ser bastante eficientes trabajando con el teclado principalmente. Son escritorios muy preparados para utilizarlos con el teclado, aunque también tiene la opción de manejarlo con el ratón. Bueno, yo me pasó lo mismo que he explicado con los terminales y con Bing. Veo gente usando los escritorios tipo Tiling y a mí me fascinaba qué bien los manejaban, me parecía que era muy eficiente su uso. Evidentemente requieren un proceso de adaptación y configuración. Entonces, yo generalmente trabajo con dos ordenadores, un ordenador de sobremesa que siempre ha tenido Fedora y KDE, y un portátil que he ido cambiando a lo largo de los años. En ese portátil mucho tiempo ha estado Fedora, pero ahí he probado algunas otras distros. El problema es que hace un año y pico o dos años, no me acuerdo muy bien, me compré un nuevo portátil y decidí que quería probar otras distribuciones. Como he dicho antes, yo solo he utilizado una distribución que es Fedora en el sobremesa, que era mi ordenador más habitual con el que trabajo habitualmente. Yo no he probado distribuciones, salvo alguna vez en una máquina virtual, pero en lo que es instaladas, siempre he tenido una Fedora en el sobremesa. Pues el portátil decidí cambiar alguna y aprovechar para instalar algún, digamos, distro que tuviera un escritorio tipo Tiling. ¿Cuál es el problema? Los escritorios tipo Tiling suelen ser herramientas que requieren configuración, y esa configuración son a través de ficheros de configuración. Entonces, aunque sea fácil la configuración, requiere un proceso. No es una herramienta donde vas con un ratón pulsando opciones. Entonces, quería algo que fuera fácil y que me facilitara el proceso. Estuve mirando diferentes distribuciones de Linux y hace como, creo que fue en el 2022, encontré Mavo, que de hecho, Mavo fue una distribución que hice un probando distro, que aquí tenéis el vídeo en YouTube, en los probando distro hay uno que es Mavo, y una persona me estuvo explicando cómo funcionaba Mavo. Recordé esa distro y decidí instalarla. Mavo tiene la particularidad que utiliza un escritorio OpenBox, que es una mezcla entre escritorio con ventana flotante y un tipo Tiling, con lo cual te facilita bastante la adaptación. Entonces lo instalé. Lo estuve unos cuantos meses, estuve probándolo y haciéndolo un uso diario en el portátil para así adaptarme. Y la verdad que poco a poco iba utilizando atajos de teclado y me daba cuenta de que era bastante eficiente a la hora de trabajar con el escritorio. Esto de manejarlo con el teclado, moviendo las ventanas, era algo que relativamente me gustaba, y aparte que también podía utilizar el ratón. Tuve cierto problema con su repositorio y al final me harté y decidí buscar otra distribución. Estuve probando varias y al final descubrí una que se llama Cuerdos, que tenía dos versiones, pero una de ellas venía con Sway. Sway es otro escritorio tipo Tilling, específico para Wayland, que es como el i3, que digamos que es el escritorio tipo Tilling más famoso, pues adaptado a Wayland. Entonces esa distribución, que estaba hecha por dos chavales, dos personas, no sé, 20 años tiene me parece, y la verdad que me gustó, estaba muy bien integrada, no era visualmente muy espectacular, porque es una cosa que tiene los escritorios Tilling, como son escritorios que requieren configuración, los usuarios que suelen utilizarlos son usuarios experimentados, y como hay tanto poder de personalización, ves un escritorio tipo Tilling que son impresionantes. Además, yo soy una persona que me gusta que mi escritorio tenga un buen aspecto visual porque me resulta cómodo y me hace que me guste trabajar en ese entorno. En este cambio era un escritorio, digamos, visualmente tampoco era, tenía su personalización, pero tampoco era una cosa que resaltaba, pero funcionaba muy bien y estuve una buena temporada utilizando Sway. Por diferentes motivos tuve que cambiar distro y al final está utilizando Sori. Y esta distribución trae un genoma modificado por ello, la verdad. Y funciona muy, muy bien. Ya he hablado, no sé si en este podcast no, pero en otro audio he hablado de lo bien que me funciona Sori. Bueno, y hace poco decidí, sobre todo porque estoy en un canal de Telegram que es una copia, digamos, no sé cómo llamarlo, una copia de un subreddit que es de pantallazo, que la gente sube pantallas, captura de pantalla de su escritorio. Entonces, la gran mayoría, un porcentaje muy, muy alto, de esas capturas son hechas con escritorio Tilling, porque como he dicho antes, como son tan personalizables, pues permiten a los usuarios pues, hacer cualquier cosa con el escritorio y modificar bastante el aspecto visual. Y claro, de vez en cuando pues, visitaba ese canal, estoy suscrito, veía, y claro, las pantallas que veía de la gente, cómo personalizaba el escritorio, era alucinante. Y veías cosas espectaculares. Gran parte de esos escritorios son tipo Tilling, aunque también tienen de captura de personalizaciones de KDE, Genome, pero la mayoría, porcentaje muy alto tipo Tilling. Y de ese porcentaje tipo Tilling hay muchos que son con Hyperland, que es lo que comento en el título del audio. Hyperland es un escritorio tipo Tilling, que tiene varios componentes y que es muy conocido en ese ámbito de ese tipo de escritorio. Y claro, el problema es que requiere, de hecho, su página web, cuando entras en la página web de Hyperland, te recomiendan que no es para usuarios novatos, que son para gente experimentada. Hace poco vi un vídeo de la Garza Resistente, creo que es, que creo que se llama Garza Resistente, sé que es Garza, pero no sé si es resistente otra palabra, donde hablaban de un escritorio de una distribución, no me acuerdo cuál era, un tipo Arch Linux, donde había utilizado Hyperland. Y hablaban de un script de instalación de Hyperland que te lo dejaban todo perfecto, te daban un escritorio preconfigurado. Pero no me acordaba cómo era el nombre y al final lo fácil es buscarlo por internet. ¿Cuál es lo primero que intenté? Bueno, como yo tengo en el sobremesa Fedora con KDE, pues intenté buscarlo, pues eso es script, o simplemente instalación de Hyperland en Fedora. Y de hecho lo primero que me apareció fue un repositorio de una persona, que después me he enterado que son bastante conocidos esos scripts, que son de Jacolito, si ese nombre así de raro. De hecho, por lo que tengo entendido, estos Jacolitos son unos scripts que están primero preparados para Arch Linux y después ha sacado versiones para Fedora y para Ubuntu, creo recordar. No sé si está para más. De hecho, estoy ahora mismo en el repositorio. Voy a mirar si está para más distribuciones. Pero para Fedora está. ¿Y qué es esto? Pues simplemente es, a ver, para Arch, Debian, Nixo, que es otra distribución de Linux, y Ubuntu. Entonces, ¿en qué consiste este script? Bueno, un script de instalación donde te va haciendo una serie de preguntas y lo que te va instalando determinados paquetes y configuraciones. Y con Fedora lo que hace es bajar el repositorio y ejecutar un script que se llama install, y ahí empieza todo el proceso. Tarda un poco, porque tiene que bajar. De hecho, una de las cosas que hace, por ejemplo, es cambiarte el gestor de inicio. Yo, por ejemplo, con KDE utilizo KDM y te instala uno que se llama SSDM, que es Simple Session Desktop Manager, creo que. Que de hecho, yo lo he utilizado aquí en este Fedora, lo utilicé en dos o tres versiones anteriores porque tuve un problema con cuando pasó Fedora a Wayland. Y como yo tenía Wayland, tenía una tarjeta gráfica algo antigua de NVIDIA, bueno, algo no, bastante antigua de NVIDIA, y cuando metía Wayland en KDE con los drivers propietarios de NVIDIA, no funcionaba KDM. Entonces instalé el SSDM, por eso lo conocía. Aquí, salvo que tenga el GDM, que es el gestor de inicio de Genome, que ahí sí es compatible con estos scripts, si no, te instala SSDM. Y básicamente te va haciendo una serie de preguntas. Por ejemplo, te pregunta sobre si tienes una NVIDIA, te detecta si tienes una NVIDIA, te dice que si quieres instalar los drivers propietarios. Yo no lo he hecho, sigo utilizando los drivers libres porque me funcionan relativamente bien. Y los drivers propietarios después un follón actualizarlo y no me gustan. Así que por ahora, como están los drivers libres y tú puedes rechazar esa instalación, el script sigue funcionando. Y al final, pues, te deja un entorno preconfigurado y la verdad que está muy bien. Ahora mismo Hyperland lleva unos cuantos días utilizándolo. Estoy, digamos, alternándolo KDE Plasma con Hyperland, porque el problema que estoy teniendo con Hyperland yo es que yo tengo tres monitores, que eso da igual, Hyperland lo reconoce y me monta los tres escritorios. El problema es que yo lo tengo... Los tres monitores no los tengo en horizontal, los tres. Como dos de ellos son del mismo tamaño, pero el tercero es más pequeño. Entonces yo los tengo en una configuración tipo pirámide. Los dos del mismo tamaño los tengo en horizontal abajo y arriba, como si fuera un triángulo, tengo el monitor más pequeño. ¿Qué pasa? Que esto con KDE no tengo problema. La misma herramienta de configuración de KDE de pantalla te permite colocarlo. Los tres monitores te lo reconoce y te permite... colocarlo en forma de pirámide, en forma triangular, digamos. Pero claro, en Hyperland no existe eso, entonces me lo reconoce como si estuvieran los tres monitores en horizontal. Eso no es que sea una cosa muy muy muy molesta, pero hombre, no es como lo tenía en KDE Plasma. He estado buscando y hay determinadas herramientas que creo que pueden ayudar a gestionar mejor el tema de los monitores. Tengo que investigar un poco porque aquí es la parte de Hyperland de que es muy configurable. Aquí las cosas, pues tienes que tocar configuraciones. Otra cosa que tiene es que en KDE básicamente me pone la barra de tareas solo en uno de los escritorios. No me la, digamos, me pone en los tres escritorios la barra. Hyperland es como cada uno un escritorio independiente, pero me pone la barra de tareas, que es una barra de tareas superior. Me la pone en las tres. Esto se hace un poco líos con los escritorios virtuales. En KDE realmente no utilizo escritorio virtual, solamente los tres monitores y con esos tres sitios. Pero en Hyperland te crea varios escritorios virtuales, creo que son 9. Y el problema es que hace un poco lío porque claro, supuestamente los tres monitores estarían como en un escritorio virtual. Conforme si voy al segundo escritorio virtual, tengo tres monitores, pero son como si fuera. Y un poco follón, porque una de las cosas que tiene... que usar en los escritorios tipo Tiling es manejar las ventanas. Como he dicho antes, como no puedes moverlas con un ratón libremente, sino que tienes que colocarla en un determinado monitor, y si yo por ejemplo tengo tres, entonces puedo colocarla. Pero si todas las ventanas se colocan en un solo monitor, recordad que no son ventanas flotantes, no se pueden superponer una en la otra. Y tampoco puedes, digamos, minimizarlas. Simplemente si colocas dos ventanas en el mismo monitor, pues divide entre dos partes el monitor y las va colocando uno, como un mosaico, digamos. Entonces la forma de evitar esa, para que no tenga, como tengo tres monitores y resulta que el problema es que si tengo muchas ventanas abiertas en un solo monitor, pues empieza a dividirse como un mosaico y se verían ventanas pequeñas. Entonces tú juegas con colocar las ventanas en diferentes escritorios virtuales. O sea, en el escritorio virtual tengo una ventana. Como yo tengo tres monitores, aquí se hace un poco el lío. No sé cómo solucionarlo. He visto el archivo de configuración y tengo que modificar cosas. Y tengo que experimentar. Es lo que tienen los tipo Tiling. Ahora mismo, el que yo tenga utilizando el script este que he comentado de JKHacolit, pues te facilita la instalación y te da ya un entorno preconfigurado, pero sí o sí va a tener que tocar cosas. Entonces, pues tendré que tocar. He visto que hay una herramienta que lo que te dice es lo de dividir los escritorios virtuales por monitores. Por ejemplo, del escritorio del 1 al 3 al monitor 1. Los escritorios virtuales del 3 al 6 al monitor 2. Y del 6 al, o del 7 al 9 al monitor 3. Entonces, sería una forma de organizarlo. Bueno, esto es una cosa que tengo. Otro problema que estoy teniendo es el tema del teclado. Yo cuando instalé el script, vi que me preguntaba qué teclado tenía. Yo tengo un teclado mecánico que está en distribución inglés, en un layout en cadena. Hay problemas porque hay una herramienta que te permite añadir diferentes configuraciones de teclado. Entonces puedes tener en español o puedes tener en inglés. Yo tengo ahora mismo el inglés puesto. Cuando me preguntó en el script de configuración, me equivoqué y tenía que haber puesto que era una distribución tipo español, inglés, perdón. Para que las teclas estuvieran en el mismo sitio donde está la serigrafía. El problema es que ahora lo tengo que modificar y lo tengo que modificar por archivo de configuración. No encontré una herramienta, porque sí es verdad que en este script, en Hyperland, sí hay diferentes herramientas de configuración para cambiar los temas, para cambiar los colores, incluso para cambiar el diseño de la barra, que hay como diferentes temas. Y pulsando en ellos, pues cambia el aspecto y es muy fácil. Pero curiosamente, después herramientas de configuración de cosas de teclado o de ratón no he encontrado. Entonces he preguntado y parece ser que tengo que tocar el archivo de configuración y una sesión donde ahí puedes escoger el teclado, la distribución del teclado. Entonces, por ahora voy a seguir utilizando KDE Plasma porque esto requiere un proceso de adaptación y de configuración. Pero no descarto, y por ahí he puesto bien el título de Adiós KDE Plasma o no, que no descarto en un futuro que si yo consigo tener un Hyperland a mi gusto y que me sienta cómodo y que tenga todas las cosas, porque realmente todas las cosas que hago en Plasma las puedo hacer en Hyperland. El problema es que requiere una configuración extra. En KDE Plasma es como pulsando nociones de ratón, y en Hyperland es modificando, instalando plugins o modificando archivos de configuración. Es verdad que KDE Plasma también lo puedo poner tipo tiling. Tiene una opción para que tenga las ventanas apilables. Apilables no, tipo mosaico. Lo he probado dos veces. Las dos veces funcionó muy mal, muy mal, muy mal. Sí conozco gente que lo ha activado y dice que le funciona bien, pero a mí no me ha funcionado nunca. Las dos veces que lo he hecho no me ha funcionado. Así que, bueno, por ahora va a estar Hyperland instalado. Voy a practicar un poco con él. Voy a intentar configurarlo como a mí me gusta. Y si consigo llegar a un estado que estoy cómodo, posiblemente me da por primera vez en muchos años este ordenador de sobremesa, deje un poco apartado KDE Plasma y me centre en Hyperland. Los motivos, lo he dicho antes, veo las veces que utiliza su botón el portátil con Swipe. Un escritorio tipo de Tiling, a la larga, cuando me he acostumbrado a atajos de teclado, he sido bastante, bastante más eficiente. También ese toque de personalización que las puedo conseguir en KDE Plasma, pero es ya ponerte a modificar cosas, instalar, digamos, plugin o herramientas que te proporcionen lo mismo, y en Hyperland, digamos, está más nativo. También, por ejemplo, el terminal te instala un terminal ya modificado por el script. De hecho, te viene con el OZCH, que, como he dicho antes, es un framework que te permite personalizaciones e instalar un montón de plugins que te permiten hacer, y es verdad que el terminal queda bastante bien, aunque últimamente estoy utilizando el terminal de WAR, un terminal que la verdad está muy chulo y cada vez me está gustando más. Pero sí es verdad que la experiencia que tuve de uso con el teclado en un escritorio tipo Tiling, de comodidad, de rapidez, de eficiencia a la hora de manejar todo el entorno, me gustó mucho. Otra cosa que tiene, y eso que también me gustó mucho, es que viene en este script viene con Rofi. Rofi es un lanzador de aplicaciones, para mí bastante mejor. Lo utilicé cuando estaba en cuerdos con Swipe, estaba ahí. Además, era un Rofi también modificado por los creadores de la distro. En este caso también es un Rofi, digamos, personalizado por el creador del script. Yo durante una época utilizaba KRunner, que es el lanzador de aplicaciones. Rofi, de hecho, se puede instalar en KDE sin problema. Pero claro, cuando lo he hecho, es de serie y también requiere una configuración, una personalización. Y la personalización que viene en este script de Hyperland, la verdad es que me gusta bastante. Y KRunner, dejé de utilizarlo hace tiempo, no sé si habrá mejorado. pero me funcionaba muy, muy, muy lento. Entonces dejé de utilizar KRunner como lanzador. Así que digamos que este script de Hyperland te permite, primero, aprender a usar o los primeros pasos de un escritorio tipo Tilling te lo facilita bastante. Y a partir de ahí, pues ya, digamos, tienes que trabajártelo un poquito. Así que en ese paso estoy. No sé lo que pasará en un futuro, pero es la primera vez que me estoy pensando dejar un poco KDE Plasma de lado y cambiarme a otro escritorio en el sobremesa. Ya veremos lo que pasa. Bueno, y con esto finalizo este episodio, que ha sido un poquito más largo de lo que yo pensaba, pero bueno, es lo que hay. Y recordad que este audio tiene su propio feed del podcast de 24H24L, que lo veré en las notas del audio, él pondré la dirección. Estará disponible en Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, creo que en ninguna plataforma más, en iVoox no está. Y también lo voy a subir al canal de YouTube de 24H24L y también al de Fediverse TV. Para más información, pues tenemos la cuenta de Mastodon de 24H24L, la cuenta de Twitter 24H24L1 y un canal de Telegram que es Evento 24H24L. Todo en las notas del audio lo voy a poner. Así que un saludo y hasta el siguiente audio. Adiós.